Es el momento de quedarnos con cuestiones relativas a la actualidad local, actualidad que, bueno, pues poco a poco, evidentemente, va girando en torno a la próxima Semana Santa. Lo cierto es que hoy, además, estamos en miércoles de ceniza, por tanto, inicio de la cuaresma, y con los días contados exactamente, esas 40 jornadas para el arranque de la próxima Semana Santa. Bueno, pues con los actos además que giran en torno a ella, nosotros en concreto vamos a referirnos a lo que es el cartel anunciador de la Semana Santa de este año en nuestra población. Ya lo cierto es que hace unos meses se conocía a través del concurso de fotografía quién era el ganador de esta edición. Y bueno, pues precisamente en el día de hoy, coincidiendo con este miércoles de ceniza, con esta jornada especial, ¿no? Por aquello, el simbolismo de que es un poco el pistoletazo de salida, la cuenta atrás ya, pues se va a aprovechar esta jornada en la propia parroquia para lo que es la presentación de ese cartel anunciador. Un acto que organiza el Ayuntamiento de Ubrique, que es quien, bueno, pues de hecho organiza, ¿no?, lo que es este concurso. Y bueno, pues vamos a conversar precisamente durante los próximos minutos con la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, se ha elegido esta jornada tan simbólica, ¿no?, como es el miércoles de ceniza, para lo que es la presentación del cartel anunciador, ¿no?, de esta próxima Semana Santa. Pues sí, la verdad que sí, que bueno, aprovechando de que precisamente hoy es el miércoles de ceniza y bueno, para darle, digamos, el realce, la importancia que tiene pues el cartel anunciador, ¿no?, de la Semana Santa, pues queríamos que tuviera lugar precisamente pues en la parroquia Nuestra Señora de la O, ¿no? Y ya que es allí, pues donde obviamente pues tendrá lugar la Eucaristía hoy a las 8, y después cuando finalice, pues procederemos a lo que es la presentación del cartel de Semana Santa de este año 2013. Una iniciativa en colaboración con lo que es la propia parroquia de nuestra localidad, porque ya decimos que se va a aprovechar la finalización de esos actos que, bueno, pues caracterizan a los miércoles de ceniza en esa misa, bueno, pues tan, ya decimos, tan peculiar. Una vez que finalice, por tanto, tendrá lugar este otro acto, ¿no? Claro, qué mejor lugar que la parroquia para presentar, como digo, el cartel de Semana Santa, y hemos contado con la colaboración de Ildefonso, ¿verdad?, del párroco. Así que bueno, que creo que es importante que haya esa, digamos, comunicación, o no sé, esa conjunción, ¿no?, entre lo que es el ayuntamiento y la parroquia en estos momentos. Lo cierto es que, bueno, pues además existe colaboración con las diferentes hermandades para este tipo de actos, ¿no? Sí, por supuesto, siempre contando con la participación de las hermandades, que con las cuales me reuní la semana pasada para ver pues qué necesitaban por parte del ayuntamiento a la hora de llevar a cabo pues todo lo que es digamos, el programa de actividades que hay dentro de lo que es la Semana Santa, ¿no? Lo cierto es que el fallo del concurso, decíamos, ¿no?, fue meses atrás, en concreto el pasado 15 de noviembre, ¿no?, cuando tenía lugar el fallo de este concurso de fotografía, aunque la presentación oficial va a ser en el día de hoy, pero desde entonces ya se conoce el nombre del ganador. Si te parece, lo volvemos a comentar y un poco también la temática que se elegía para este año, ¿no? Sí, bueno, la temática era el Miércoles Santo 2012, y por lo tanto estaba claro que tenía que ser algo relativo pues al cautivo o durante, digamos, su procesión, ¿no? Y justamente del año pasado, del 2012. Lo digo porque es verdad que algunas fotos pues no pertenecían al año 2012. Nos dimos cuenta porque, claro, lleva otra decoración, digamos, ¿no? En fin, y como fallo del jurado, pues estuvo un fotógrafo y estuvieron también, se invitaron a las hermandades. El ganador resultó ser Jesús Benítez Cañamaque, y es una imagen, digamos, de la calle Nevá, desde arriba, y se ve subir, digamos, el cautivo. Es muy bonita. Y bueno, todavía no se ha dado a conocer, pero esta tarde pues podremos ver por fin este cartel anunciador de la Semana Santa 2013. Así que Jesús Benítez Cañamaque es el autor del cartel que va a anunciar de forma oficial la Semana Santa ubriqueña de este 2013, algo que ya se sabía, ya decimos, desde noviembre, pero que bueno, pues hoy se va a conocer exactamente cuál es ese cartel y por tanto se va a hacer público a través de ese acto en la parroquia. Si te parece, para las personas que nos estén escuchando, coméntanos un poco cómo se organiza el concurso de fotografía, ¿no? Del cartel anunciador, porque es algo que se intenta desarrollar también, como decíamos antes, ¿no? En colaboración con las propias hermandades, que son las protagonistas, sí, ¿no? De la Semana Santa, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, para este año el tema va a ser Viernes Santo 2013 en Ubrique. Tiene que ser de ese año y en nuestra localidad. Y será todo igual, las bases son las mismas, lo único que vamos a cambiar es la fecha de entrega, que será a finales de junio, porque lo que pretendemos es que el premio de este concurso se entregue también cuando se celebra el pregón de feria, donde se entregan pues todos los premios de los concursos de pintura que se hacen a lo largo del año. Entonces también queremos que este premio se entregue en ese mismo acto. Por ello vamos a adelantar la fecha de entrega. ¿Premio que consiste en qué? 300 euros. Bueno, pues, 300 euros, y la fotografía pues será utilizada, servirá para anunciar la Semana Santa 2014. Pues sí, que sobre todo, hombre, para un aficionado a la fotografía o un profesional de la fotografía, la verdad es que es todo seguro, ¿no? Un orgullo, lo principal, ¿no? El principal premio, el que su fotografía anuncie, esté repartida, ¿no? Por todas las calles, anunciando lo que es la, en este caso, la Semana Santa, como ocurre, bueno, pues en otra serie de fiestas o eventos. Lo cierto es que, bueno, pues cada año, por tanto, como vemos, y esto, bueno, pues se viene haciendo así, ¿no? Se procura, evidentemente, que una hermandad o bueno, lo que es un recorrido procesional en concreto, sea el protagonista del cartel de la Semana Santa, sí, a través de la temática en el concurso, ¿no? Sí, es lo que intentamos hacer. El año pasado fue, bueno, la verdad que fue un poco más deprisa, digamos, porque la verdad que fue la primera vez y no estábamos muy puestos en esto. Y bueno, fue una imagen de Nazareno, por lo tanto, el Jueves Santo está cubierto, digamos, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos el concurso que fuera el Miércoles Santo. Este año, como ya está hecho, pues pasamos al viernes, y al año siguiente pues será la borriquita, ¿verdad? Durante la procesión de la borriquita. El que te comentan las hermandades, me imagino, ¿no? Que cuando se está organizando de esta manera, por tanto, que existe acuerdo de las propias hermandades para que se haga de esta manera, ¿no? Lo que es el concurso, ¿o no? Sí, ellos me han comentado que les parece, vamos, que así les parece bien, porque bueno, de esta forma pues todas tienen, digamos, participación, ¿no? Todas participan de cada año de bueno, de que el cartel anunciador pues esté su, digamos, su imagen, ¿no? O por lo menos su procesión, porque bueno, no tiene por qué ser la imagen, simplemente puede ser pues una fotografía en donde se plasme, digamos, ¿no?, ese día. Pues eso en relación al concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa, recordamos, para, bueno, pues lo que va a ser la próxima edición, estén atentos las personas que estén interesadas en participar al Viernes Santo. El Viernes Santo va a ser el protagonista de esa próxima edición del concurso de fotografía, ya para lo que será el próximo año. Pero en esta edición en concreto, si quieren conocer el cartel ganador, el cartel anunciador, pues esta tarde, ¿a partir de qué hora, Josefina? Bueno, la Eucaristía es a las 8, cuando acabe la Eucaristía sobre las 9, 9 y cuarto, pues se hará la presentación del cartel. ¿En qué va a consistir un poco el acto? Bueno, pues el acto, se presentará el cartel, se hará entrega del premio a Jesús Benítez, y también la agrupación musical ubriqueña pues interpretará algunas marchas procesionales. Así que, en definitiva, bueno, pues también por parte del ayuntamiento, en lo que le concierne, ¿no?, lo que es este concurso de fotografía, la colaboración en lo que decimos, el pistoletazo de salida a lo que va a ser la próxima edición de la Semana Santa, en definitiva, ¿no? Sí, claro. La verdad que sí, porque queríamos darle un poco más de realce, porque bueno, es verdad que el año pasado, bueno, la presentación de cartel fue un poco así, un poco más en privado, como yo digo, ¿no? Tampoco fue tan. Entonces este año queríamos darle pues lo que se merece. Y algunas personas de las hermandades pues sugirieron que podía hacerse en la parroquia. Se le pidió permiso a Ildefonso, al párroco, y bueno, le pareció una buena idea, y entonces así lo vamos a hacer. Pensamos que, como digo, se le da mucho más realce a lo que es este día y a lo que es la presentación del cartel de Semana Santa, y bueno, lo que es mejor para todos, ¿no? Aunque evidentemente el protagonismo, ¿no?, de la Semana Santa es de las propias hermandades, que claro, son las organizadoras, claro. Pero de todas formas te iba a preguntar, por parte de la colaboración que le piden del ayuntamiento, ¿alguna novedad para esta edición de la Semana Santa que ya va llegando, o no, un poco en la misma línea que en años anteriores? Bueno, no, la misma colaboración de las vallas, de que algunos resaltos que están por las calles pues se puedan quitar, de los que son de quita y pon, digamos, que se puedan quitar para evitar problemas cuando pasen la procesión, algunos focos que hay que poner en ciertas zonas, y lo que sí le pedían, que si la calle de agua, ¿no?, iba a estar arreglada. Según me comentan mis compañeros, sí, se prevé que esté arreglada, y entonces, bueno, pues no va a haber que hacer otro itinerario, ¿no?, el plan B, digamos, para lo que es la Semana Santa. La verdad es que es algo, es una calle, bueno, pues que está en un lugar, ¿no?, sí, que prácticamente afectaría a casi todos los recorridos, y por tanto afectaría a lo que es la tradición de esos itinerarios, pero parece por tanto que en principio se prevé que estarán terminadas las obras para entonces, ¿no? Exactamente, según me comentan los que llevan a cabo las obras, que sí, que estará finalizada para entonces, para cuando empiece la Semana Santa. Pues nosotros, que seguiremos, por supuesto, hablando de Semana Santa, todavía metidos en carnavales, así que, bueno, pues todavía queda por delante esos 40 días, inicio de la cuaresma hoy en este miércoles de ceniza. Habrá tiempo de hablar de la Semana Santa, pero, bueno, pues el anticipo llega hoy con ese acto en torno a las 9 aproximadamente, después de lo que es la misa de esta tarde-noche en la parroquia, el acto oficial de la presentación del ganador del cartel anunciador de esta edición del concurso de fotografía de la Semana Santa 2013. Pues de ello queríamos hablarles en el día de hoy, así que agradecemos a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, que nos haya acompañado. Muchas gracias a vosotros.